querido. Bienvenido a En la Cancha. Aquí se juega con pasión. Este es el silbatazo inicial. Comenzamos. Estamos a 99 días de Sudáfrica 2010. No te pierdas este 11 de junio, México contra Sudáfrica. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una vez más a En la Cancha. Y pues, ¿qué les digo? Miren, estamos de estreno, estamos de plácemes aquí en tu radio online. Impresionante el asunto. Estrenamos cabina, estrenamos... Bueno, de puro churro no estrenamos hasta conductor, porque nos andan aquí. Ya tenemos programa con cámara nueva, con todo nuevo. Y estamos muy, muy contentos aquí en tu radio online de darles la bienvenida a En la Cancha Mundialista. Estrenamos también nombre de programa. Vamos a hacer En la Cancha del Mundial a partir de hoy. Estamos ya 100% bien metidos en el Mundial, ¿no? Y pues, señores, le da muchísimo gusto, pero muchísimo gusto, en serio, que pues le demos la bienvenida a esta nueva cabina. Esperemos que vengan cosas muy, muy buenas y pues que tengamos mucha suerte como la hemos tenido hasta ahorita y que sigamos en la preferencia de ustedes aquí en la cancha y aquí en tu radio online. Bueno, vamos a empezar un poquito con los titulares de esta jornada, de este día. Bueno, pues para empezar, como decíamos, estamos con todo en el Mundial y México se enfrenta a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, previo a Sudáfrica 2010. Es la única fecha FIFA que vamos a tener previo a esta justa mundialista. Ya muchos equipos de otros países se han hecho su partido contra otras selecciones de mucha importancia. El caso de Inglaterra, que se enfrentó a Egipto, el caso de Portugal, que se enfrentó a China, el caso de España, que enfrentó a Francia, que va a ser nuestro rival directo en el Mundial, Uruguay, que enfrentó a Suiza, el equipo de Sudáfrica, que enfrentó a Namibia, háganme usted el favor, a Namibia, pero nosotros los mexicanos no comemos piñas porque nos andamos enfrentando a Nueva Zelanda. Entonces vamos a platicar más o menos qué onda con la selección mexicana. Hay declaraciones por ahí, les tenemos declaraciones de Javier Aguirre, del Chicharito Hernández, de Cuauhtémoc Blanco. También les tenemos qué onda con México rumbo a este partido tan importante en el Rose Bowl en Pasadena, California. Y también, bueno, vamos a platicar de las Chivas, que andan imparables, 8 de 8, señores, las Chivas con Tokio. También está Lorena Ochoa que tuvo su participación en el torneo de Singapur. Vamos a platicar cómo le fue a Loreñita. Tenemos también la participación de Venus Williams en el Abierto Mexicano de tenis. Y también tenemos por ahí a el Hilda Tenorio les va a platicar esta historia. La primera torero en el mundo que hace alternativa y la hace en la Plaza de Toros México, en la plaza más grande del mundo. Vamos a platicar de eso. También vamos a platicar de unas notas curiosillas. Por ahí les tenemos, les va a gustar una que otra nota. Yo sé que a ustedes, caballeros, les va a gustar esta nota que voy a dar. Y pues para por último tenemos también lo que sucedió en respecto al fútbol internacional, respecto a las Olimpiadas de invierno que terminaron el fin de semana pasado. Y bueno, los medios de contacto rápidamente les damos para que se conecten con nosotros. El MSN es msn@turadioonline.net, el Facebook turadioonline espacio GMRO, y está el Twitter, y también tenemos por ahí el MySpace, www.myspace.com /turadioonline. Bueno, nos vamos a ir a un corte, señores, y ahorita regresamos con todo para ya empezar En la Cancha Mundialista. No te vayas, te espera aún más en la cancha. ¿Qué es el fútbol? Good night. time.